de Anika Podcast. Por Carlota Valle. Bienvenidos a Oceánica Podcast, aquí desde Radio Crash. Yo soy Carlota y te voy a acompañar en este espacio. Y hoy pues tenemos un programa bastante completo. Tenemos dos entrevistas sobre yoga, sobre mujeres, círculos de mujeres, viajes. También fuimos al concierto de Las Paralelas y estuve haciendo un poquito ahí de reportera con unas cervezas. Y tenemos también un mensaje de Berto de Puerto Escondido, que ya en su día le hicimos una entrevista y finalmente han conseguido proteger la zona, proteger la ola, y nos lo cuenta aquí. ¿No? Puerto Escondido ahora es la 14ª Reserva Mundial de Surf. Eso trae muchos beneficios para nuestra comunidad, pero también son compromisos, son responsabilidades compartidas entre el gobierno y la comunidad, porque no nada más es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad de todos. Es muy importante porque Puerto Escondido, al estar creciendo de una manera tan acelerada y la infraestructura, tanto por ejemplo en la parte de aguas residuales, Puerto Escondido está rebasado. Yo puedo decirte desde mi punto de vista que más del 60% no cuenta con drenaje, todo es por fosa séptica, muchas de las cuales se van a verter, las pipas vacían esas fosas sépticas y las van a vertir a una planta de tratamiento que está en el área de Punta Colorada. Hace un par de años hablábamos de más de 500,000 de litros de aguas residuales que se vertían en ese lugar. La planta ya está sobrepasada por capacidad y por la infraestructura, ¿no? Que ya es muy vieja. Esa planta se construyó a principios de los 90, entonces ya han pasado muchos años. Entonces, esos son los retos que enfrentamos. Estamos armando una estrategia ya para empezar a presionar a las autoridades para que gestionen y se haga pues mucho trabajo en la infraestructura de aguas residuales, el rescate de la icónica ola de Cicatela, que es la esencia misma de Puerto Escondido. Y otro tema bastante fuerte es los basureros municipales. Por si no lo saben o si ya lo sabían, Puerto Escondido está dividido entre dos municipios, en los cuales, pues, desde que yo tengo uso de razón, siempre han estado en conflictos por tierra. Entonces, ahorita es un problema grave. Y bueno, esos son los desafíos que tenemos, como la reserva, como Puerto Escondido. Pero yo estoy muy optimista porque sé que estos retos son grandes, pero nuestra determinación es más grande aún y vamos a superarlo. Estamos muy animados. Estamos contentos de ver que cada vez la población se suma a este tipo de causas y porque es una causa genuina, honesta, que solo busca el bienestar de todos. Y bueno, les mando un gran saludo y gracias por su apoyo. Bueno, muchísimas gracias, Berto, de Puerto Escondido, por contarnos todo esto. Humberto, un grande. Y nada, si queréis saber más sobre él y sobre la ola famosa de Puerto Escondido y las problemáticas que hay en esa zona, os recomiendo que escuchéis el programa número 68, donde él nos cuenta muchísimo más, ¿no? Sobre esto. Y bueno, pasamos con la entrevista, pero primero escuchamos un poquitín de música. Porque el otro día fue el concierto de Rodrigo Cuevas, ahí en Asturias, y vamos a escucharlo un poco, el nuevo disco, Belleza. Yo tengo un jardín y en él hay muchas flores que les vecines me vienen a envidiar. Quieren saber les mañes que yo tengo, los trucos que yo uso pa' cultivar, pa' dar más color a les hortensies. Entierro al pie los clavos de mi cruz, y porque florien más les azucenes, les riego con amor y gratitud. Que las flores de normal son arrogantes y devuelven lo que en antes Dios te hubieres dado tú. Por ejemplo, pa' acabar con la plaga del pulgón, lo mejor es tener la casa siempre llena de mariquitas. En verdad, secreto del jardín, vos lo quiero confesar, y es que tengo un jardinero, un pícaro, un cherniego galán. Desde que lo conocí, a este alegre jardinero, hay narcisos en septiembre y danse roses en el mes de xineru. Jardinero que me riega con esmero, que me tiene siempre el florero lleno a rebosar. Jardinero no cherniego, por el cual yo desespero, como quiero yo es y picarugala. Así na que, como dice el viejo proverbio chinés, si quieres ser feliz un día, enfílate. Si quieres ser feliz un mes, compra una casa. Pero si quieres ser feliz toda la vida, busca un jardinero que te llene bien el toflorero. Hoy también en Oceánica Podcast tenemos a Marta Rodríguez Lozano, una gallega y profesora de yoga. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, y más cosas que profesora de yoga, ¿eh? Sí. Pero... educadora físico-deportiva, se supone. ¿Cómo empezó tu amor por el deporte y por el yoga y qué te aportó? Porque nos conocimos en su día en un curso de profes de yoga. Un curso. Sí, pues yo creo que el amor por el deporte no es algo que yo haya cultivado a lo largo de mi vida, sino que nació en mí antes de que yo pudiera decidir nada ni saber qué era lo que me gustaba y lo que no. Entonces, nada, yo empecé haciendo gimnasia porque mi madre estaba como ya harta de que escalara por la pared de casa y todo eso, y decidió meterme en gimnasia artística. Y a los 6 años, hasta los 16 más o menos, que dejé de competir y luego me puse entrenadora y hasta hace poco. Y nada, eso fue casi todo el deporte que tuve durante ese tiempo porque no me daba tiempo a hacer mucho más. Y nada, a raíz de ahí, pues sí que tuve un parón en el deporte por motivos de que se metían conmigo en el instituto por estar muy fuerte, no sé qué. Y bueno, en la adolescencia siempre te cala un poco eso, ese discurso, te lo crees y dices, no, soy masculina porque tengo músculo, hasta que te das cuenta de que es una tontería absoluta y sigues con tu vida y aceptas que estás fuerte y punto. Y lo aceptas y te gusta, vaya. Y Total. Nada, y por el yoga. ¿Me preguntaste? Sí, ¿cómo entraste un poco ahí en ese mundo, claro. Vale. Pues yo creo que fue desde la pandemia que había de estas apps que las ponían como gratuitas en ese tiempo, y ahí creo que fue mi primer acercamiento real con el yoga. Luego empecé a ir como a festivales de yoga que hacen aquí en Coruña y a probar en cursos de meditación y cosas así, pero simplemente como alumna. Y ahí llegó el magnífico momento de mi vida en el que me apunté al curso de profesorado de yoga y experiencia top de mi vida. Y nada, ahí descubrí pues un mundo nuevo. Descubrí un poco lo que era el yoga, así que es verdad que caló en mí una parte muy grande, pero otra parte para nada. Y bueno, si quieres hablo un poco de la parte que no caló en mí. Tú libre, libre, esto es una red independiente, puedes decir lo que quieras. Pues nada, me gustó mucho la parte física, la parte de meditación y tal, y me gustó lo que me hacía sentir a mí, ¿no? Lo de, pues te aporta bastante tranquilidad, con bastante conciencia, presencia y demás, pero luego sí que es verdad que llegas al retiro final, en este caso de este curso, y ves fantasía, magia, ciencia ficción, y genial, depende de cómo te lo tomes, pues lo llevas mejor o peor. Y nada, ahí lo que no caló en mí fue que para mi punto de vista, no digo que fuera una secta, porque tampoco creo que sea una secta, pero sí que había algunos comportamientos un poco cuestionables. El tema de que el señor, ¿cómo le llamo? El monje. El señor, bueno, vamos a decir el señor, estaba en el medio y todas las profesoras dirigidas como hacia él, y cada vez que él hablaba parecía que estaba hablando Jesús, Claro. y él era el único que llevaba color. Las profesoras iban como de blanco, de azul clarito y tal. Y nada, y unos comportamientos así como muy de arrogancia, como de estar por encima de yo soy el único que sabe todo. Y bueno, y aparte se supone que es algo que te intentan transmitir lo contrario, ¿no? Que todos somos iguales, el aceptar, no sé qué, y de repente vas y te encuentras a ese señor y nada. Experiencia extraordinaria, sin duda. El rey sol un poco, ¿eh? Sí. Sí. Sí, yo comparto un poco a veces eso, sí, también. Yo entraba más desde el punto de la filosofía del yoga en su día. Yo vine un poco más por ahí y como con más tiempo de haber conocido el yoga más en casa, más tal, en algún centro de yoga y como más ahí. Entonces a veces como que se me co quedó corto en lo filosófico, un poco, ¿eh? Ya. Ahí, por ejemplo, ya fui yo luego yo leyendo mis libros de Juan Arnau o de ya antiguos Ya. yoguis, ¿no? ¿Y cómo ves el mundo del yoga actualmente? Pues es un tema, ¿eh? Es un tema porque creo que es muy difícil encontrar un punto en el que estés de acuerdo en todo. No vas a estar nunca de acuerdo en todo, por supuesto, pero creo que hay una parte que es como o muy sectaria, como lo que acabamos de contar, o que hay una parte que es como muy yoga de Instagram. Y bueno, para mí todo lo que invita a la gente a moverse y a hacer deporte está genial, pero creo que no es yoga, porque el yoga, por mucho que te centres solo en la parte física o en la parte de meditación, también depende un poco de cómo lo enfoques, de lo que intentes transmitir, y al final hacer estiramientos mientras respiras simplemente no es hacer yoga. O sea, hay muchas cosas que forman el yoga. Es la presencia, el conectar con tu cuerpo, conectar con tu respiración, usar bien la respiración en cada postura, luego la meditación y demás. Como que creo que se queda como mucho en la parte física o en la parte más del postureo del conjunto de yoga. La chaquetita con el lazo, no sé qué, y creo que hay una parte que es muy así. Pero bueno, lo dicho, todo lo que invita a la gente a moverse, genial. Y luego, por supuesto, esto es como un primer paso para que la gente que quiera profundizar un poco más en lo que es el yoga de verdad, dé el salto hacia esa parte, ¿no? Al final, yogas hay muchos y también hay que investigar un poco para descubrir el que conecta más contigo. Yo, por ejemplo, el año pasado hice un curso de yoga nidra con Laia Villegas y muy guay, ¿eh? Me moló bastante. Pero sí, supongo que tú también en tu clase pues, pasa mucho, ¿no? Se ve que la gente llega al yoga pues porque quieren estar más relajadas, que les duele la espalda, que, bueno, pues ser más flexible. Pero bueno, Sí. eso es como una puerta de entrada y luego ya, obviamente, cada uno lo que quiera profundizar, porque obviamente, bueno, a mí por lo menos el yoga me cambió un poco la vida. Pero es eso, que no es solo el asana, sino que Claro. es porque los grandes yoguis de antes meditaban, no hacían asana. Y luego ya, entonces, A veces, por eso pienso que hay que profundizar mucho en la filosofía Sí. occidental, ¿eh? También es verdad que hay una creencia que es falsa, que es que el yoga y el pilates parece que son como la solución, el milagro a todo. ¿Te duele algo? Vete a yoga. ¿Estás mal? Vete a yoga. ¿Que tienes el suelo pélvico con poca fuerza? Vete a pilates. Y es como, vale, a ver, son actividades y están genial, pero no son la solución. ¿Sabes? Tienes que tener como una valoración de todo lo que te pasa y ver ahí pues lo que te viene bien. Incluso hay algunas partes del yoga que te vienen bien o del pilates y otras que no te van a venir tan bien. Entonces, no es todo tan genérico, ¿sabes? Pero bueno, sí, que todo lo que invita a la gente a empezar a moverse está súper bien. Total. Y bueno, cuéntame un poco el proyecto Quimera que y el Instagram y demás. Vale, pues esto empezó justo al salir del curso este de yoga, creo. Porque al salir de ese curso yo, de hecho, pensé que nunca más iba a hacer yoga porque dije, si esto es el yoga, yo paso. Pero luego dije, va, lo enfoco como me conecte a mí, ¿no? Como me entre y hago lo que yo considero. Al final, pues somos muchos y siempre vas a llegar a algunas personas, aunque no sea exactamente lo que te han dicho en el curso o aunque sea algo distinto a lo que buscan unas personas, siempre vas a tener tu público. Y yo creo que cuando haces las cosas acorde a lo que tú realmente sientes, es cuando salen adelante. Si lo finges, no creo que tenga tanto futuro. Y nada, esto pues lo creé básicamente porque mi intención era que el deporte fuera accesible para todas las personas. El problema de esto es que, como bien dice el nombre, es una quimera, porque si tú quieres hacer algo accesible para todo el mundo, tú no vas a tener eso como medio de vida, porque no es posible, ¿no? Porque al final no te da dinero y también, por lo que he probado, en el momento en el que eso se convierte en trabajo, te genera un poco de estrés y no lo haces con tanto cariño como lo harías si es un hobby, por decirlo así. Entonces, empezó siendo eso, empezó siendo un proyecto que yo quería llevar a cabo como medio de vida, pero a día de hoy no va a ser mi medio de vida, porque no es posible, no es sostenible. Entonces, va a ser algo que todavía le estoy dando un poco de vueltas a cómo continuarlo, pero sí que me gustaría que fuera algo que eso, que acercara a las personas, independientemente de su contexto, de sus posibilidades, de su todo. Que da igual que no tengas la posibilidad de pagar una cuota al mes, que puedas acceder a eso. Y bueno, esa es un poco la idea Total. de Quimera. Total, porque un poco el yoga también es un poco una forma como de sanación, ¿no? Entonces, es como yo lo veo también, porque, bueno, como soy ahí feminista y soy ya en la academia, pues yo, claro, si voy a dar cursos a mujeres maltratadas y les cobro 50 euros a cada una, igual la que más necesita el curso no me lo puede Sí, pagar. Entonces, exacto. eso lo vi, ¿no? Yo también di clases de yoga y tal, y como que parece que no te acaba de arrancar la cosa, porque también ahora en este momento que estamos como muy individualista todo, muy. A veces como que no. Entonces poco se habla de la precariedad que hay dentro del yoga, ¿no? Ya, yeah. Entonces Sí. creo que lo tienes una forma muy, bueno, guay de verlo, para bueno, poder al final hacer cocinas, porque yo sí que veo en Instagram que te vas haciendo muchas cositas y enseñando a la gente a meditar. Sí. Muy útil. Sí. De hecho, ahora mismo estoy colaborando con un gimnasio popular. Ahora mismo solo estoy dando clases de pilates allí, pero bueno, ya que estamos, hablo de eso porque me parece como muy, muy guay y espero en el futuro poder dar yoga. Es un gimnasio que hay en Coruña y bueno, se trata de pagar una cuota al mes Y muy el socio baja, si quieres y lo simplemente. que quieras, ¿eh? Sí, digo ahora el nombre. Se trata de pagar una cuota muy pequeña al mes y ese dinero va destinado exclusivamente a mejorar las instalaciones, a comprar material y demás. O sea, las personas que estamos dando clases allí lo hacemos simplemente pues, por colaborar y por lo que dije antes, por hacerlo un poco accesible a cualquier persona. Entonces, el gimnasio se llama Bebel García, se puede encontrar en Instagram Y bueno, si alguien que está en Coruña y le interesa esto quiere hablarles para pedir un poco de información, pues genial. Es un gimnasio antifascista y bueno, muy guay. Dejo ahí la promoción. Claro, explícanos ahí un poco más eso, esa parte. Lo de que sea un gimnasio antifascista. Pues, a ver, yo llevo muy poquito aquí, entonces aún me queda mucho por conocer de lo que es la organización. Pero bueno, básicamente es un gimnasio con esos valores anticapitalistas, antifascistas y bueno, anti todo lo malo, vamos a decirlo así. Sí, mucho gimbro en los gimnasios a veces, que es. Mucho, mucho, mucho. Entonces allí, pues bueno, por lo que he visto ahora que llevo muy poquito. Di dos clases hasta el momento, hoy la última, es pues te juntas con gente allí de ese mismo estilo, con esos mismos valores y bueno, es muy guay también porque es un sitio como, no quiero decir seguro porque tampoco es que sienta que los gimnasios son inseguros, pero sí que es un poco más amable, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces es muy guay y es una iniciativa muy chula. Y Total. está guay porque aparte es justo lo que yo quería hacer con Quimera, entonces, bueno, pues Se vio. sí. Y bueno, el formato online, ¿tú cómo lo ves? Porque alguna cocina online sí que haces, no sé si sigues haciendo. Hice y la verdad es que yo todo lo online lo rechazo un poco, pero por cómo soy yo, ¿eh? Creo que está guay, sobre todo si lo combinas con presencial, porque también te da mucho margen a pues tienes que hacer un viaje, puedes acceder a tus entrenamientos o a tus clases y demás, pero sí que creo que no hay nada como la presencialidad. O sea, al final, online es como si estás en Instagram, ¿no? Por ejemplo. Y eso como que corta mucho la comunicación y el trato de tú a tú. Es como Total. mucho más despersonalizado y no sé, es más frío para mí. Al final, si lo haces de tú a tú, ves a la persona, ves 100% cómo está, porque en yoga pasa mucho eso, que tú ves en la esterilla cómo está una persona, que no hace falta que te diga muchas veces, hoy estoy un poco peor, hoy he tenido un mal día, porque ya ves con su postura o cómo se está moviendo, con su rigidez, cómo está. Me parece mucho mejor el formato presencial, pero bueno. Lo online también da muchos beneficios, ¿eh? Y sobre todo para cosas, pues, para dar herramientas en X momento, o bueno, cada persona como lo quiera enfocar, pero sí, yo siempre voy a preferir lo presencial, aunque haga según qué cosas online. Total, sobre todo el tema de ajustes y tal. Mira, pero Sí. sin embargo, por ejemplo, en el curso que hice de yoga nidra, sí que es verdad que el yoga nidra como que uno conecta más, o bien en una sala así con la profe y tal, pero por ejemplo nunca en un exterior haría yo un yoga nidra porque como que te distrae el exterior. Ya. Y estar en casa como que te hace. Y me dormí alguna vez, por supuesto. Sí, es Y que ese es otro tema, porque a veces en casa cuesta ponerse. yo tengo la cerilla aquí puesta para ver si me apetece, pero al final nunca. No, no. Pero ahí está como si fuera una alfombra, ¿sabes? Ya. Ir al sitio siempre te obliga, aunque no tengas ganas, dices, bueno, al menos voy y hablo con gente. Total, total. Y hay una parte de ti que también me parece súper interesante, que es el tema del circo. Sí. Cuéntanos ahí, desarrolla, desarrolla. Pues a ver, yo cuando dejé gimnasia, como que echaba de menos esa parte de mi vida y realmente de gimnasia, al menos en Galicia, en Coruña, hay muy poca cosa, por no decir casi nada, para hacer cuando eres adulto, quiero decir. Entonces, yo busqué un día de estos que te desvelas y no puedes dormir, empecé a buscar cosas para hacer, probé baile, en una misma semana probé baile. Danza contemporánea y probé circo. Y dije, vale, ya está, lo encontré. Y nada, y empecé así en circo. Hace 4 años ya creo. Y desde esa, pues nada, o sea, yo no, lamentablemente no me dedico a eso, pero sí que es una parte muy guay, sobre todo si quieres continuar con esa parte de tu infancia, como son las gimnasias, que es más difícil hacerlas cuando eres más mayor. Y nada, empecé yendo a clases, al final hice mis prácticas de la carrera en eso, en circo, Y luego empecé a dar algunas clases. Ahora mismo llevo desde noviembre parada, sin hacer nada, sin subirme a un solo aparato ni a la tela, porque hay tan poca oferta aquí que es muy difícil encontrar algo que con lo que tú seas afín, ¿no? Ya. Entonces, bueno, en la escuela donde yo iba a recibir clases no acabé bien, porque no considero que se me hubiera tratado bien, básicamente. Y en la escuela donde empezar a dar clases, yo considero que era explotación al trabajador. Yo. Ellos no lo consideran porque lo debatimos. Pero bueno, igual es que soy yo muy exigente, oye. Pero bueno, y nada, y por eso no me he subido a una tela desde entonces. Entonces, nada, ahora pues en verano, cuando hace mejor tiempo, se cuelga la tela en un puente o en cualquier árbol y ahí ya puedes aprovechar. Pero bueno, es una parte muy guay de mi vida, la verdad. Sí que yo solo hago aéreos, la parte de malabares, acrobacias y tal, no la hago tanto. Pero bueno, el circo al final se conforma de más cosas que de los aéreos. Sí, además ahora el tema de las telas está como muy de moda, ¿no? Que bueno, Sí. por cierto, un paréntesis que dijiste, no, bueno, los derechos que no se piden, que no se luchan, pues no te los dan, porque bueno, claro, Exacto. entonces va así la Sí. cosa. Sí, pero no les Pero parece bien cuando los pides, ¿eh? no, No ya. les parece nada bien. Ya. Es el tema, pero a lo que voy, que eso, que el tema del aeroyoga, las telas, está bastante de moda, ¿no? Tú, eso, ¿qué técnicas utilizas? ¿Tienes miedo de caerte? ¿No? Yo eso todavía no lo hice nunca, ¿eh? Pero me apetece. Pero me da la sensación que eso, que hay como pocos sitios para hacerlo. Sí, hay muy poquitos, muy poquitos. Ahora yo creo que está empezando a haber más, pero sigue habiendo muy poquitos. Y hay muy poquitos sitios donde se hagan las cosas bien. Porque al ser una disciplina tan, ¿cómo decirlo? Como que, por lo que he visto, se ha ido aprendiendo como de generación en generación, ¿no? Al menos lo que yo he visto, ¿eh? Que igual estoy completamente equivocada. Pero lo que yo he visto es eso, que se ha ido aprendiendo como de generación en generación y no se ha actualizado demasiado. Entonces, al final, cosas como, por ejemplo, una preparación física decente para no hacerte daño, no se hacen. Trabajar bien el abdomen, el core, para poder hacer los ejercicios sin fastidiarte la espalda, no considero que se haga excesivamente bien. Sí que probé un sitio aquí en Coruña donde lo hacen bastante bien, pero bueno, en general creo que falta bastante de eso. Técnicas que utilizo. Porque una pregunta, una cosa es el aeroyoga y otra cosa es el tema de las telas, Es porque distinto. bueno, al final el aeroyoga es un poco como usar las telas, pero para ciertas posturas de yoga tampoco hace falta que hagas la gran espiral Claro, ahí, exacto. doble voltereta con tirabuzón, que lo haces tú. Y son sitios con mucho más, techos mucho más altos, ¿no? Sí, el aeroyoga es eso, es yoga. Con la tela, con el hammock que se le dice. Y es mucho más pausadito, usas la respiración, más enfocado a la relajación y las telas y bueno, los aéreos, trapecio, hammock, cubo, aro y demás, es algo más dinámico o más acrobático, por decirlo así, porque hay modalidades dentro. Pero bueno, y me preguntaste las Las técnicas. técnicas. Pues mira, yo. Es un tema, lo de las técnicas, que sigo investigando porque donde estuve no se me enseñó demasiado el tema de la técnica. Entonces, con lo poco que aprendí ahí, más luego una formación que me hice, más investigar por mi cuenta, ahí voy. Pero bueno, lo que yo hago al menos es, si quiero conseguir una acrobacia, una figura, como que la voy desmenuzando. Pienso en qué musculatura uso, la trabajo, hago ejercicios de suelo parecidos, hago ejercicios para fortalecer hombros, articulaciones que voy a utilizar, flexibilidad y demás. Y luego, pues, la pruebo arriba o la pruebo arriba y hago ejercicios complementarios abajo y demás. Pero bueno, mi método, ahí cada uno tiene muchos. Hay gente que simplemente la ve, se sube y la copia y genial también. O sea, hay cada maestrillo tiene su librillo. y miedo a caerme, te diría que no, porque confío mucho en mi cuerpo. Entonces, yo todo lo que sea que dependa de mí no me da excesivo miedo, porque sé caer por gimnasia y considero que tengo bastante fuerza, entonces confío bastante en mi cuerpo. Pero bueno, evidentemente, si pasas de hacerlo a 4 metros y de repente te pones en 10, obviamente te da un poquito. Yo tengo miedo a las alturas, además. Te da un poquito de mal rollo. Pero bueno, no es tanto miedo a caerte como miedo a hacerte daño. Yo diría que es más miedo a hacer daño porque la tela te hace torniquete, te aprieta, te roza. Yo creo que es más miedo a hacerme daño. Pero bueno, pocas caídas he visto, las hay, pero pocas he visto. ¿Consejos que le quieras dar a alguien que vaya a empezar en esto, que controlas esto? Pues que se anime porque es divertidísimo. O sea, Hay que el... entrenar también, ¿no? O sea, no es solo colgarse y ya está, sino que un fondo físico potente a veces, ¿no? Ese core, ese. Depende de cómo te lo quieras tomar también. Por ejemplo, en la escuela a la que iba yo, éramos un grupo como de 11 personas y había gente que iba hacia la clase, hacia las figuras, las acrobacias y demás, y listo, y le salía genial igual, ¿eh? Y a mí, por ejemplo, me gustaba, como lo que te dije antes, desmenuzarlas y trabajarlas en mi casa o llegar un poquito antes y hacer un poquito más de flexibilidad o de fuerza o así. Pero bueno, ¿cuál era la pregunta? Perdón. No, eso, que bueno, que le dirías a alguien que quiere Ah. como empezar en esto, como, ¿qué hace? ¿Dónde va? Eso. Yo que se anime, que pruebe y que no tenga miedo de verse incapaz, porque al final mucha gente no prueba porque dice yo eso no lo puedo hacer. Y es mentira, siempre puedes hacer algo, sobre todo en una escuela que tenga más cosas que tela, porque la tela al final, para subirte a la tela, es lo más difícil al principio, pero en el resto, en el aro y trapecio y demás, te subes y es como un columpio, por decirlo así. Entonces es mucho más fácil, sobre todo al principio. Siempre vas a poder hacer algo, ¿eh? Siempre se puede. Y nada, yo simplemente a la gente le diría que se anime. Que no tenga miedo ni vergüenza y que vaya a un sitio donde le puedan enseñar bien. Bueno, ¿y próximos objetivos, proyectos y demás? Pues mira, objetivo general en la vida, estar tranquila. Que parece mucho pedir, pero pues mira, ahora estoy, voy a hacer el máster de educación y a opositar. Y para profe de educación física. Y por el resto, pues nada, continuar con Quimera de la forma que sea. Aún no está en su máximo esplendor, yo creo, pero creo que va a ser algo bastante guay, sea lo que La sea en el gente puede futuro. seguir a los en el Instagram. ¿Cómo es el Instagram de Quimera? Es info, no, info, ese es el Gmail, perdón. Mi proyecto Quimera. En Sí. Instagram. Y bueno, si quieres decir el correo también, para si alguien no El tiene correo Instagram y es te quiere escribir. mi proyecto quimera arroba gmail.com. Sí. Pues ahí la tenéis, ahí gente de Coruña, para que os dé la clase esta mujer, que es una maravilla. Pues eso, muchas gracias por estar aquí en Oceánica Podcast y A contarnos ti. un poquitín todo y que me presta a verte, hombre. Lo mismo digo, hace 2 años ya. Ya, ¿eh? Ahí Con la estábamos. broma. Ahí estábamos. Vaya comedia. Menos mal que yo fui con la furgoneta. Ir a los retiros con furgoneta para evadiros cuando queráis. Sí, por favor, que las puertas no tenían pestillo ni nada además. Bueno, pues ya Pero bueno. sabes, todos los avances que tú hagas, tú vienes aquí y nos lo cuentas, ¿vale? Genial, muchas gracias. Bueno, pues hoy aquí en Oceánica Podcast tenemos a una vasca de 29 años, a Iyarrizabaleta Vergara de Oñati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues estoy de maravilla, súper agradecida, Carlota, de estar aquí. Pues la verdad que ha sido muy improvisado, pero oye, hemos cuadrado a la perfección, ¿eh? Sí, yo te seguía ahí en redes, que por cierto, dinos un poco. Ella tiene un aquelarre de mujeres con arte, cuidado. Vaya, tengo un vergel, sí, una tribu bien grande. Yo soy de tribu y siento que el colectivo me ha traído hasta aquí, ¿no? O sea, evidentemente el trabajo individual, evidentemente es importante, pero siempre sostenido también por un colectivo en el que te puedes ver, ¿no? Entonces, de ahí nace también AMA, que es la Red de Mujeres con Arte, y todos los proyectos que hago tiene que ver con la transformación individual y colectiva. ¿Dónde Eso te es. puede encontrar la gente? Y bueno, en realidad vamos a hablar de este aquelarre de mujeres con arte, de dónde sale, cómo vas ahí creándolo y qué hacéis básicamente. Vale. El Aquelarre de Mujeres con Arte nació en un momento en el que yo estaba bastante frágil, vulnerable y triste. Estaba en una relación difícil con un hombre. Y entonces fui a un círculo de mujeres, que yo era muy escéptica con eso, y yo decía, un círculo de mujeres y hombre tal. Qué nombre, que no hace falta. Que yo ya me he juntado siempre en toda mi vida con la cuadrilla y con eso es suficiente, ¿no? Pero el círculo de mujeres al que fui no es un encuentro cualquiera en el que simplemente, bueno, simplemente te expresas o compartes en el momento vital en el que estás, sino que hay dinámicas que realmente te permiten ir más hacia adentro, ¿no? Poder conectar desde lugares nuevos, lugares que para mí son fundamentales. Entonces de ahí me nació la idea de decir, wow, para mí este círculo de mujeres ha sido esencial en mi proceso, me gustaría un montón crear este tipo de encuentros entre mujeres, porque las mujeres, entre las mujeres, cuando no hay hombres y sin tener nada en contra de los hombres son maravillosos, pero hay algo que cambia, ¿no? Hay mujeres que cambian radicalmente además. Entonces, pues ya a los 2 meses ya había organizado mi primera aquelarre de mujeres con arte y en el primero fueron más de 50 personas, después más de 80 y ya luego empezamos a hacer de 200 mujeres. Entonces, Sí, pues muy guay, la verdad. ahora sí. ¿Sí? Sí. Sí, repíteme esto último, que lo perdimos ahí un poquito. Que estabas con 200 mujeres ahí en Ajá. los encuentros. Porque esos encuentros, en realidad, ¿en qué consisten? Pues son encuentros, al principio no tenían temática, pero después fui eligiendo una temática, que por ejemplo, yo qué sé, pues el merecimiento, ¿no? Pues como reinas. Hago una experiencia que se llama Como Reinas, que es un festival, pues por ejemplo, este duraba 5 días y entonces pues cada día trabajábamos un concepto, ¿no? Dentro del ser reina, pues merecimiento, dignidad, soberanía interior, este tipo de conceptos a través de disciplinas diferentes, actividades diferentes, veladas, son como entre un retiro, un campamento de verano, un círculo de mujer extendido en el tiempo y quedadas de hermanas. O sea, sí, Guay, porque no guay. es tan solemne como quizás un retiro, porque tiene esa parte gamberra, ¿no? Podemos hacer actividades pues de teatro, de performance, de comedia, bueno, de perreo, twerking, hemos hecho de todo, vamos. Pero luego a la vez podemos meditar, podemos hacer yoga, podemos hablar de la sostenibilidad, de la ecología, de la permacultura, de la madre tierra. Es decir, que es esta idea de poder aunar lo que en la sociedad parece serio con lo que parece que la sociedad no es serio, ¿no? O sea, lo más divertido con lo más Sí. esencial e importante. Y para mí es un momento vital y planetario en el que o aunamos eso o nos vamos de paseo para Marte, ¿entiendes? O sea que realmente creo que tenemos que usar toda nuestra capacidad de pasarlo bien y divertirnos a favor de la madre tierra. Y eso es un poco también lo que trae el proyecto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, son festivales, eventos y viajes de diferentes duraciones que trabajan sobre temas diferentes a través de disciplinas como la danza, el canto, el teatro, la meditación, el yoga, la sexualidad, la bioenergética, el contacto improvisación, pues un montón de disciplinas que yo voy conociendo y que a mí me hacen bien. O sea, yo al final me dedico a eso, ¿no? A conocer disciplinas, formas de autoconocimiento, de exploración humana, y después las pongo al servicio con los maestros y maestras que a mí pues mejor me funcionan. Entonces suelo tener equipos de maestros y, bueno, en este caso, en el Aquelarre de Mujeres con Arte, solo maestras, profesoras, ¿no?, que nos traen pues todo este conocimiento, ¿no?, del cuerpo, de la voz, de la espiritualidad, de la conexión con algo más grande, etcétera. Eso es. Y bueno, ahora estás en Senegal, ¿no? ¿Qué haces sí. por aquí? Pues bueno, el año nuevo tuvimos Lama Sáhara, que fue la primera vez que el proyecto fue a Sáhara con un grupo de 30 personas. Y de ahí me vine directa a Senegal para estudiar danzas africanas en Toubabialao, en École des Sables, que es una escuela que se llama la Escuela de la Arena. Y he estado ahí 3 meses, luego se ha venido mi madre en marzo a África, a Toubabialao. De ahí nos hemos ido a Kashuan, a Casamance, de ahí ahora estamos en Cafondín y aquí ahora estamos esperando a los grupos que vengan, que van a venir ahora los grupos de pues eso, de los encuentros. Y pues nada, les tenemos preparados danzas africanas, cantos, aventuras, pues inmersión en el pueblo, ¿no?, que ya conocemos mucho, la gente aquí nos conoce ya, la asociación de mujeres, la asociación de ecología, las escuelas, pues todo esto, ¿no?, el poder hacer de puente entre diferentes culturas, diferentes países, diferentes personas, mentalidades, ideologías. Todo esto es lo que me interesa a mí, que genere, o sea, todo lo que me permite generar diálogos conscientes y que en los que realmente se hable de algo, haya contenido y haya un mensaje que para mí es importante, es lo que yo promulgo, lo que yo fomento, ¿no? Todo lo que sea eso, pa'lante. Hablas ahí con pila pasión, ¿eh?, del tema, ¿eh? Como te mola. Bueno, es que el fuego soy yo, aquelarre de mujer con arte, una aquelarre sin fuego, pues ya te digo yo que comiendo pipas. Yo tengo mucho fuego y también lo pongo al servicio, mi fuego, y también me hace bien porque compartir mi fuego me equilibra, ¿no? Sí, yo tengo mucha fuerza, tengo mucha energía. Y bueno, algún aquelarre también, a eso te tocará tirar, porque yo, por ejemplo, también, pues yo qué sé, también estuve con grupos, ¿no? A veces, y hay grupos que son de una forma, otros de otra. Supongo que te vas ahí aprendiendo de cada uno, cómo ir dirigiendo, cómo ir sosteniendo, ¿no? Sí. A ver, yo empecé en 2019 a hacer encuentros mixtos de 200 personas también con mi compañero Tomás Jimeno. Con él trabajamos a través de la Casa Amarilla y hacíamos el festival Nomadance. Entonces, digamos que yo ya tenía mi bagaje. De hecho, cuando empecé con el Aquelarre, seguía con el Nomadance a la vez. Y luego decidí cortar con lo mixto y solo enfocarme a mujeres, aunque por un tiempo, y ahora me estoy volviendo a abrir a lo mixto. Ahora estoy trabajando en espacios mixtos y solo de mujeres. ¿Y por qué esa necesidad de centrarte tanto en las mujeres? Uf, pues porque siento que hay en nosotras una necesidad de compartirnos, que a veces cuando nos compartimos solo con nuestro marido, ¿no? Yo no tengo marido, pero estoy haciendo un ejemplo, con nuestra pareja masculina, o siento que de alguna manera perdemos algo esencial nuestro, algo primordial, que está ahí dentro, ¿no? Y que tiene que ver con, también con este fuego, con eso de ser bruja. Tiene que ver con que a veces ante la figura del hombre nos volvemos pequeñas y como de pronto parece que somos muñequitas, ¿no? Incluso la voz puede llegar a cambiar, la forma de movernos, de reírnos. O sea, hay mujeres que yo conocía de los encuentros mixtos y que yo he conocido de verdad de los encuentros solo de mujeres, porque digo, tía, si tú tenías un montón de gracia, pero si cuando había hombres solo ligabas, ¿sabes? Si estabas ahí con ellos, o sea, como que se distraían estas mujeres, ¿no? Y de pronto digo, joder, estoy conociendo facetas de estas mujeres muy interesantes. Parece como que nos volvemos niñas, ¿no? O Claro. bueno, hay personas que se vuelven niñas, hay personas que se vuelven. Se ponen a la defensiva porque tienen historias complicadas, ¿no? En relación al hombre. Hay personas que se vuelven como muy elegantes y seductoras. No sé, de pronto es como veo a mis amigas y digo, tío, ¿pero qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has tomado? ¿Sabes? Flipando. Por cierto, importante decirte, Carlota, mis encuentros siempre son sin drogas ni alcohol, son encuentros de ocio consciente, que también son para mí, bueno. Puntos importantes, ¿no? Para poder realmente profundizar en una. Y eso, pues, volviendo al tema del hombre-mujer y esto, creo que las mujeres con las mujeres llegamos a un punto de darnos esa libertad de ser auténticas, grandes, salvajes. A veces la mujer salvaje da miedo. Por eso yo la quiero traer. Porque la mujer salvaje no es una mujer que destruya, la mujer salvaje protege, pero protege de forma salvaje. Y ese es el malentendimiento, ¿no? La mujer salvaje no es la que destruye todo o la que va contra el hombre o contra. No, no, no, no, no. La mujer ya tiene de por sí ese instinto de madre protector, incluso ante el enemigo. Y esa es la belleza de la mujer, que tiene la capacidad de trascender el perdón a cualquier ser vivo para darle amor y protección. Y eso, por eso mi proyecto se llama Ama también. Ama es madre en euskera, es el infinitivo del verbo amar y es el aquelarre de mujeres con arte, porque la madre trae el amor, trae ese amor que enfrenta todo, que lo puede todo. Y para mí estamos en un momento hoy en día en el que si las mujeres nos unimos y nos damos ese amor entre nosotras, nos maternamos, después ese amor se va a expandir a todos los hombres, a todos los animales, a todo. Es evidente, para mí es evidente, la mujer está hecha para amar, o sea, por eso se llama ama, ama, pues amar, ¿no? Y amar con límites, con el no, bien puesto, y con hablar claro, y como hay que hablar, y cuando se hace bien algo, se hace bien, y cuando no, no. Y hay que decir sí y no, porque sin el no, no está el sí, y sin el sí, no está el no. Entonces, todo esto, ¿no? Cuando la mujer se empodera, toma otro lugar. Y es evidente. Y el hombre también se ordena con la mujer ordenada. No conozco parejas sanas sin la mujer equilibrada, ya te lo digo. Ya, Ni una total. pareja sana así. Es que es Porque es que imposible. los tiempos hoy están muy complicados, ¿eh? Hay mucho celibato voluntario, mucha renuncia, mucha historia, porque está todo tela. Individualismo a tope, ¿no? No sé tú Tal cual. qué piensas, qué solución crees que hay. Bueno, pues creo que la individualización y el capitalismo nos han traído, pues nos estamos cavando nuestra propia tumba. Ahora mismo hay varios frentes abiertos que para mí son nocivos. El primero es el teléfono móvil, que se está convirtiendo en un arma destructora evidente, que ante la evidencia, la adicción cobra protagonismo porque es como, es que ya no me puedes convencer de que no es una adicción si no puedes dejar de tener el móvil delante tuyo. La segunda adicción nociva es la necesidad de ser vista, que justamente parte de este individualismo, de esta soledad, de esta necesidad de sentir amor a través de miradas ajenas, sea quien sea, solo con ver, con ser vista yo ya. Hay algo en mí que se tranquiliza, ¿no? Como si fuera un cigarro. Luego, evidentemente, adicciones básicas, drogas y alcohol, que hay drogas nuevas que están apareciendo, que están pues generando zombie land, básicamente están haciendo que el ser humano se vuelva zombie. Luego están las drogas básicas, ¿no? El típico cervecero, el típico nos tomamos una caña, que también es otra desconexión. El tabaco, y los porros, bueno, es también algo que se normaliza, pero que para nada siento que nos conecte con nosotros mismos. Y todo esto nos mantiene en un estado zombie, en un estado de apatía, de desconexión con una misma, con el prójimo, con Dios, si Dios existiera, con la naturaleza también. O sea, es una desconexión, una especie de estar adormilados ante un Ferrari, ¿no? Un Ferrari que viene cargado de malas noticias, que todas no las sabemos. Es decir, es que lo triste de hoy en día es que con tanta información aún hay gente en la calle pidiendo comida. Entonces, dejémonos de ser inteligentes y de querer buscar ahí, pues, qué pasó en la prehistoria, qué pasó con el rey, cómo se llamaba, o qué va a pasar en el futuro. A ver, chaval, tienes un hombre pidiéndote un bocadillo delante tuyo, ¿por qué no le das el bocadillo y te dejas de ser más inteligente, del universo? O sea, no nos hace falta más información, lo que nos hace falta es ser más humanos. Eso es lo que nos hace falta hoy en día. Y creemos que aquí el mejor es el que más sabe y que encima la IA te lo va a resolver todo. Queridos, la IA va a tener precio dentro de poco y lo que está haciendo la IA es sacarnos toda la información. Perfecto, estás alimentando el monstruo que te va a comer mañana. Genial, inteligencia absoluta. ¿Qué quieres? ¿Ir al gimnasio y estar súper guapa para ser la más guapa del mundo, sacarte fotos en internet y que todo el mundo te vea? Y se excite contigo y ganar dinero con eso, en serio, en lugar de cuidar de la madre tierra, de cuidar de tu madre, de cuidar de las mujeres y hombres que tienes en tu entorno. O sea, ¿qué estamos haciendo? En serio, me da vergüenza, ¿eh? O sea, me enfado, me enfado, me enfado, no puedo evitarlo, lo siento. Me enfado y me enfado. Y mi madre me dice que cuando deje de enfadarme me voy a morir. Con menos no negocio, te lo digo así. No. Total, total. Próximos eventos, así que vayas a ir haciendo próximas cosas que tengas ahí en mente. Pues el próximo encuentro es en Senegal, en Casamance, Cafuntín, del 5 al 14 de mayo. Es un encuentro para volver a la raíz, para volver al instinto, para volver a la danza, al cuerpo, a la tribu, al fuego, a la naturaleza salvaje, a lo que aún sigue estando conectado con lo básico. Aquí se lava a mano, aquí se va a pescar a diario. Aquí se vive de la tierra y de la pesca, evidentemente, y no hay papel higiénico en los baños, la ducha es fría y se vive consciente con lo que una genera y una gasta. Entonces, eso solo puede traer algo positivo, ¿no? La autorregulación, básico, principio básico, autorregulación. Sé el agua que gasto para ducharme, para lavar mi ropa, para limpiarme el culo. Y para beber, básicamente, el agua es oro. Y el segundo viaje que tengo ahora a vista es Bali, en julio, del 10 al 19 de julio, Indonesia, Bali, un paraíso espiritual donde parece que se está generando, digamos, como el futuro, de la espiritualidad. Ya te hablo de construcciones que son totalmente espectaculares, te hablo de lugares de purificación y de gente que trabaja en la sanación a través del tacto, a través de, bueno, de la espiritualidad o del chamanismo, un lugar para purificarte, para volver a la meditación, al bienestar, a los cuidados del alma. Y bueno, no sé si luego generaré más encuentros en España, estoy un poco. Quiero esperar a volver a España. Este no es un proyecto este es un proyecto artesano, ¿sabes? Esto no es un tengo la agenda hecha, esto es un en función de lo que mi corazón diga, voy a montar una cosa u otra. Entonces, si ahora mismo mi tema en la vida, mi cosa es el placer, pues yo lo voy a llevar a lo colectivo. Si mi cosa es el silencio, pues voy a montar un festival de silencio. Si mi cosa es la raíz, voy a traer a la gente a Senegal. Si mi movida es la espiritualidad y la purificación, les voy a llevar a Bali. Y así va. porque creo que lo verdadero va así, va al día. O sea, decirte cuatro festivales dentro de 5 años, pues eso viene de la mente y yo quiero ofrecer algo del corazón, que poco queda. ¿Y dónde te pueden seguir? Pues me podéis seguir. Bueno, ahora mismo me podéis seguir si venís a Senegal a Cafuntín, pero si me queréis seguir por redes, me podéis seguir en Instagram y Yargi Zabaleta Vergara, Zabaleta con B, Vergara con V, Aquelarre de Mujeres con Arte en Instagram con K, también Aquelarre de Mujeres con Arte punto com en internet, página web y ya está, si hoy en día es fácil encontrarse si uno quiere encontrarse, ¿no? Sí. Pues eso, que si me queréis encontrar, espabilad. Y ahí me encontraréis. Sí. Pues nada, que estéis ahí muy a gusto en Senegal y ya Oye, vente, ¿eh? sabéis, no, es que yo entre la vida y los estudios y el curro y todo, no me lo da la vida. Uy, uy, uy. Bueno, Carlota, tenemos que hablar tú y yo, ¿eh? Tenemos que hablar tú Así y yo, que he que hablado nada, mucho. eso, que vaya muy bien y ya nos cuentas por aquí más cocinas más adelante. Vale, muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo. Todo bien, a mí me llama la belleza. Soy la mejor creación de la naturaleza. Dios conmigo puso empeño, puso su destreza. Soy una noción abstracta, una sutileza. Yo soy la belleza, dicen que todo lo puedo. Me tiro a las calles, me paseo por Oviedo. Hago que las perras adoren a sus cachorros y que los señores me queráis comer los morros. Yo soy la perfección, yo soy la simetría, soy la sensualidad, yo soy la elegancia, soy la que te acompaña cuando ves poner el sol, soy la que hace que crezca el bulto de tu pantalón. Mira al espejo peligrosa, por poco una experiencia religiosa, tormentosa, otra cosa azul y rosa. Suena la sirena y me destroza, converso en prosa cuando no salen las cosas. No me calles asquerosa, tus sueños me pesan como una losa, candado sin llave belicosa. Quisiera ser libre para volar lejos de aquí, rompiendo las miradas, rompiendo las esposas. Pero mira al espejo orgullosa, espejito, cuéntame otra cosa. A mí se me trabaja, yo te meto presión, yo puedo ser tu obsesión. Tu desventaja, puedo hacer que te pienses un día que tienes la cara más guapa del mundo y luego con un comentario hundirte en tan solo un segundo. Yo inventé los pies de loto, yo inventé los corsés, las mujeres jirafa, el alisado japonés. Espejo, espejito, tú que estás en la pared, dime quién es la más guapa. Bueno, y se nos acaba ya el tiempo, así que muchísimas gracias. Aquí estábamos escuchando a Rodrigo Cuevas con la mala Rodríguez, mitiquísima. Así que nada, nos vemos en la playa. ¿Vale? Muchísimas gracias por escuchar. Ya sabéis que quedan los programas colgados tanto en la web de Radio Crash como en el blog de Radio Crash como en Spotify. Y ya sabéis, si os gusta compartir y seguidnos en Instagram, Oceánica Podcast /surf. Por Carlota Vázquez.